Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de dos intérpretes. Tenemos a Silvina Miglionico y Gonzalo Pelle. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, Yamila, ¿todo bien? Gracias por la invitación. No, a ustedes por venir, que es un día soleado, como me lo estaban diciendo, que acá está bastante oscuro, pero bueno, vamos a compartir un poquito sobre un espectáculo que están a punto de estrenar, les quedan unos días nomás, y así sucesivamente se llama. Voy a empezar con lo típico, quizás. ¿Qué es este espectáculo? Bueno, este espectáculo es una creación colectiva. Sí. Sí, que utilizamos varias disciplinas. El circo, sobre todo, es como la disciplina base que nos sostiene. El teatro, la danza, la música. Y bueno, nada, en base a una temática en especial que nos interpela a todos los que participamos, empezamos a desarrollar este proyecto. Los gurises hace ya bastante tiempo que están trabajando, hace 3 años más o menos. Ajá. Y yo me sumé hace 1 año. O sea que es un proyecto que se viene gestionando hace mucho, ya lo habían hecho anteriormente, o el armado venía de hace tiempo. No, en verdad... Lo que viene hace tiempo son integrantes de un colectivo que ya estábamos desde antes, que se llama Circo Sinfónico, y que medio también a partir de la pandemia y estar un poco encerrados y tener necesidad igual de seguir moviéndonos, empezamos a juntarnos con interés de crear, ajá, ¿no? Primero como sin una directriz demasiado clara, pero eso de a poco fue tomando cuerpo. Sí. Y se terminó como de sintetizar así como con más solvencia el proyecto en el que hoy día estamos enmarcados, a partir de ganar los fondos concursales de la cultura de 2021, que eso nos dio, por un lado, una financiación importante, claro, como para poder llevar a cabo todo el despliegue que tenemos, ¿no? Que ahora les podemos ir contando un poco más con detalle. Sí, sí. Y por otro lado, con generar un equipo de trabajo amplio y diverso que nos fuera, digamos, nutriendo de diferentes lugares y no solamente desde la interpretación, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que se plantea en este espectáculo que, por lo que estuve leyendo, fusiona varios lenguajes, ¿no?, de la escena? Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver con esto que decía Silvi, de que es una obra de circo contemporáneo. ¿Sí? Y que, por lo tanto, estamos en diálogo con la música, con la danza, con el teatro y con diferentes manifestaciones del arte, que ya el circo un poco de por sí lo trae, uh-huh, pero el hecho de hacerlo desde de una perspectiva contemporánea implica un poco como... salir de ciertos estereotipos, si se quiere, de la primera imagen que te viene cuando uh-huh pensás en el circo, pero siempre poniendo el cuerpo en escena con destrezas físicas y con sensibilidades, digamos, que exceden el mundo del circo también. Uh-huh. Exacto. Algo que como que caracteriza un poco lo que es el circo contemporáneo es que se toca muchísimo con el teatro porque hay un hilo conductor, una temática que nos sostiene, claro, durante toda la obra. Que capaz que un poco más en el circo clásico, eso que vos decís, está, me imagino el circo y son como números separados, ajá, que capaz que no tienen mucha relación unos con otros. Acá, además de que eso, ellos trabajan muchísimo las disciplinas circenses, hay un hilo conductor, una temática que nos une. Uh-huh. Entonces, nada, eso es como lo que lo vuelve diferente. Claro, y... O sea que sería como por medio de una historia, hay una historia que se cuenta, digamos, eso lo podemos saber. Hay una narrativa, sí, lo que no es una historia quizás de así como el estilo más clásico aristotélico de, claro, con el inicio, desarrollo y final, uh-huh, sino que un poco lo que hacemos es fusionar cuestiones que son abstractas y concretas para poder tener conceptos que nos van nucleando a lo largo de toda la obra. Estos conceptos tienen que ver... Desde mi interpretación, porque eso también es otra de las características del circo contemporáneo y del arte contemporáneo en general, es que quien está en escena y quien está como público interpreta lo que está sucediendo, ajá, ¿no? Pero si hay algo que sí como nos nuclea, digamos, desde el núcleo que está elaborando este proyecto, es que hay una relación entre lo individual y lo colectivo, una relación que tiene que ver con roles estereotipados y con diferentes formas de vivir en este mundo que cual convivimos, que es el neoliberalismo como una forma de capitalismo contemporáneo, con uh-huh diferentes matices que también involucran otras seccionalidades como puede ser el género o la clase social, que todo eso está ahí como un poco poniéndose en juego pero no desde un lugar de decir, bueno, acá la historia comienza con este personaje que está yendo a trabajar y que después del trabajo está pensando, uh-huh. Sino que, bueno, como que vamos haciendo una relación un poco abstracta y concreta entre un cuerpo que es individual y un cuerpo que es colectivo en un mundo que conocemos, pero que al mismo tiempo también intentamos de una forma u otra ir mechando con diferentes nuevas perspectivas, si se quiere. Creo que ahí voy siguiendo un poco más. Es que realmente es muy interesante y por lo que voy entendiendo también hacen como una especie de crítica por medio de una performance también. Es como, son sí, varios momentos. Podría ser más como una apertura a la reflexión. Una reflexión. A la reflexión de ese proceso de deconstrucción y construcción, ¿sí?, como personas, como seres humanos y por lo tanto como sociedad. Uh-huh. Entonces, nada. No tanto como una crítica, sino como un punto de vista, uh-huh, y una invitación a la reflexión desde, bueno, cómo nos vamos a construir, uh-huh, de ahora en adelante. Y poniendo sobre la mesa entonces distintas temáticas, digamos, uh-huh, cosas que nos interpelan hoy en día como sociedad, quizás. Sí, exacto. Perfecto. Y diferentes también energías y formas de abordarlo, porque por momentos somos, o sea, tenemos como un tinte un poco más dramático y por momentos un tinte mucho más cómico. Entonces, ajá, no es que tampoco es un, digamos, un mazazo de información, sino que, bueno, sí, hay momentos que decís, mirá cómo estas cosas que le está pasando a esta persona o a estas personas que están en escena me pueden llegar a involucrar con esto, porque en la vida diaria nos pasa. Uh-huh. Y sin embargo, también después jugamos con cosas que también tienen que ver con el circo, como es el absurdo, como en herramientas del clown, y con herramientas más acrobáticas y de cuerpos que son un poco más, en eso sí se puede llamar como abstracto, uh-huh, en el que, bueno, se descomprime un poco también la tensión de la opresión del mundo en el cual vivimos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es como ese doble juego. Y uh-huh, está muy mechado con esto que decía Silvi, de estar todo el tiempo jugando con esto de que cosas se deconstruyen y se vuelven a construir. Y bueno, y un poco es la y invitación. Sucesivamente. Claro. Ese proceso. El título surge más o menos de ahí, entonces. Exacto. Uh-huh. Y la idea en sí, ¿cómo es que le surge? Porque como colectivo ya venían haciendo varias cosas, luego se sumó Silvi, y bueno, ¿cómo surge esta idea concretamente? Eso, surge a partir de juntarnos a crear, a probar cosas y de ver qué era lo que en ese momento estábamos necesitando, digamos, poner en juego. ¿Sí? Y que tenía que ver básicamente con necesidades personales y mismo esto colectivo, ¿no? De repente nos juntábamos a crear y veíamos que estábamos en viajes, en procesos que eran similares, a pesar de que cada uno lo traía de su lugar. Entonces un poco tiene que ver con eso, o sea, mezclamos cuestiones que tienen que ver con nuestra vida personal, pero que al mismo tiempo no se trata ni de la historia de Silvina, ni la de Gonzalo, ni la de Mateo, ni la de ninguno de los integrantes del equipo, sino, ajá, de procesos que son más colectivos, pero que hacen eco en cada uno de nuestros cuerpos y por eso lo estamos poniendo ahí. Claro, Silvina me decía que fue como una creación colectiva y sin duda eran como poner sobre la mesa como lo que me está pasando ahora o qué es de mi interés o en este momento, ¿no? Sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, nos queda mencionar a los otros dos artistas que también están en escena. No sé si quieren mencionar también para mandar un saludo. Sí, claro. O sea, a mí me gustaría en ese sentido mencionar a todo el equipo. Hay un equipo muy grande detrás, podemos mencionar, sí. Claro, sí, como para dar también dimensión de la cantidad de personas que están metiendo mano y que están metiendo el cuerpo en este proyecto, uh-huh, que hacen que tenga el vuelo que tiene. Totalmente. Bueno, en escena somos cuatro. Está Silvi, estoy yo, está Mateo Vega, está Agustina Acuña. Que somos cuatro personas que estamos, digamos, involucrados con el mundo de las artes escénicas de hace tiempo. El director es Jonathan Parada, que es también una persona que está en el mundo del teatro desde hace mucho más tiempo que nosotros, incluso creo, quizás, no sé si de Silvi, porque Silvi nació en el teatro. Sí. Pero bueno, nos dirige Lucien Masi. ¿Sí? El vestuario lo hace Agustín Rebelino, el diseño de luces lo hace Florencia Fossati. Tenemos un elemento que también, eso capaz que está bueno mencionarlo, como una característica del circo contemporáneo, trabajamos con elementos que no son, digamos, típicos del mundo del circo, pero utilizando técnicas que sí son, digamos, del mundo del circo. Uh-huh. Entonces hay un elemento que fue realizado específicamente para esta obra, que lo hizo Mauricio Prato, y que, bueno, tiene también como la propia firma de la obra, ¿no? Digamos, es un elemento que solamente lo vas a ver ahí. Y bueno, y el equipo audiovisual estuvo a cargo de Borde.audiovisual, que es, sí, digamos, la gente que elaboró el spot y las fotografías y tal, sí, y el afiche lo hizo Bruno Pelle. Pero también agradecerle a Robert Melo, que es, ¿sí?, el que nos está haciendo la prensa. Uh-huh. Bueno, ahí está todo el equipo. Entonces, un saludo para todos ellos. La verdad que, bueno, venían de hace tiempo también trabajando, asumo. Y en sí, Circo Sinfónico, ¿cuándo es que se crea, se genera? Circo Sinfónico, si no me falla la memoria, 2018. Ajá. Y ahí estuvimos en un proceso de elaborar y de realizar una obra durante 2 o 3 años que se llamó Una Historia Anónima, que bueno, tiene características muy diferentes a esta obra en relación a la forma de hacer el circo, y también hay personas que estuvieron en ese proceso, que en este proceso no están, y hay personas que en este proceso están y el otro no estuvieron. Entonces claro, hay relaciones, pero no es que estrictamente se haga como una versión 2 de la primera obra. Claro, claro, claro. Y Silvina, ¿cómo es que terminás llegando a este proyecto, a unirte, a formar parte? Bueno, porque soy amiga de hace muchos años de Aus y de Bonchi. ¿Sí? Y bueno, y ahí conocí a Teo, a Yona, a Luya la conocía de antes, bueno, y nada. Y me invitaron porque, nada, o sea, mi formación formal es como actriz. Sí. Más desde que soy muy chiquita, estudio música. Ajá. Y nada, y siempre fue como la composición y la música siempre estuvo en mi vida, esto y lo otro. Y bueno, dijeron, bárbaro, una música, claro, que es actriz, divino. Y arriba, venía muy bien realmente, sí, el proyecto. Exacto. Silvi compone todos los temas de la obra, o sea, toda la música de la obra también es original y son creaciones de ella y de Mateo. Hay un tema que es de Mateo, y está bien mencionado. Gracias. Pero Silvi, además de componer, con elementos que son de propio de la tecnología, ella toca instrumentos en vivos y grabó instrumentos en su casa para después ponerlo también dentro de este tipo de temas, digamos, ¿no? Sí. En vivo debe ser muy bello realmente de escuchar. Sí, sí, sí, sí, es todo un desafío. Es mi primera experiencia así de, bueno, de componer tantas piezas, ¿sí?, para una obra, de estar tocando en vivo, actuando, claro, es como súper completito. Claro, así que es tremendo el manejo, desafío, ¿no? De lo vocal, ¿no? Y el aire, también, ¿no? Porque hay diálogo, asumo, allí. Entonces, es un poco, pero quizás en estar en movimiento, ¿no? Te agota un poco y luego ponerte a cantar, a tocar, es como... Sí, sí, sí. Sí, es bastante desafiante, pero bien, bien. Se viene resolviendo lindo. Perfecto. ¿Y estos temas los podemos encontrar en algún lugar? Por ahora no, ahora no. Los pueden encontrar el 12, 13 y 14 de abril, sí, en la sala Nelly Goitiño del Sodre. Gracias. En la obra misma, ahí es el momento en el cual se pone todo nuestro de despliegue. De todos modos, tal vez luego se piense de subirlo a alguna plataforma para que la gente pueda tener acceso si tiene el deseo de seguir escuchando, claro, la música de la obra. Son temas que están buenos realmente. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, información medio técnica quizás. 12, 13 y 14 van a estar en el Auditorio Nelly Goitiño, allí presentándose a las 21 horas. Y las entradas por Ticantel. Exacto. Sí, y hay varias. En boleterías de la sala. Y en boleterías de la sala hay varias promociones para escuelas de danza, de teatro, de educación física, socioespectacular. Toda esa información súper detallada la pueden encontrar en nuestras redes, @i.así.sucesivamente_obra. Perfecto. Allí los pueden seguir, que debe haber mucho más fotografías y demás, sí, que sí, eso debe sí, estar sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Les puedo preguntar en cuanto a vestuarios, iluminación, escenografía, un poco lo que me puedan contar también, ¿no? Bueno, un poco eso que te decía, de que el vestuario está a cargo de Agustín Ravellino y el diseño de luces lo hace Florencia Fossati. Y bueno, son también creaciones propias para esta obra que... Invito a quien esté escuchando. Sí, es un trabajo bastante minimalista. Ajá. Entonces, bueno, nada, se van a encontrar con un escenario bastante despojado. Uh-huh. Y nada, tanto el vestuario como las luces y el sonido son como las tres áreas donde tienen como áreas técnicas, ¿sí?, donde tienen más protagonismo. Claro. Porque luego después está nuestro querido artefacto que le pusimos Cachito de nombre, que es súper protagonista de la obra. Y no podemos develar. Digo que es tan protagonista como nosotros, es un intérprete más. Como uno de los intérpretes. Me están dejando demasiada intriga y yo creo que a la gente también eso es bueno igual. Les puedo preguntar, ya escuché por ahí, Silvina va a cantar, también está más que nada como actriz en este espectáculo. Gonzalo, ¿qué disciplina manejas tú? Y bueno, eso, yo hago circo sobre todo, pero quizás mi dentro de toda este despliegue de disciplinas que estamos poniendo en juego, mi vínculo más estrecho está entre el circo y el teatro. Ajá. Así como Agus ha tenido más herramientas de la danza y el Teo hace circo, hace teatro, hace danza, hace todo quizás. Pero bueno, sí, yo me vincularía más con el circo que con el teatro. Me cuesta despojarme de esta idea que ustedes planteaban al principio, que no es lo que ustedes traen a escena, pero del circo, ¿no? Más antiguo, ¿no? Y quizás la flexibilidad y telas, eso quizás es como lo más actual que se sigue haciendo, pero no me sé dar cuenta quizás qué es lo que ponen en escena. Es como muy interesante también. Es un lenguaje acrobático. Acrobático, entonces hacemos acrobacia de todo tipo y color, utilizamos el elemento para eso y a veces lo hacemos o entre nosotros, o sea, acrobacias en grupo, que se llama hacer troupe, o acrobacias individuales. Pero bueno, todo eso siempre está al servicio de la escena y de lo que se está diciendo. No es que uno va y hace una mortal, la gente va a aplaudir. Ah, claro. ¿Sí? Por supuesto, claro. Es un lenguaje acrobático. Capaz que aplauden cuando sucede una mortal, pero sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, me decían, el armado de todo esto le llevó un tiempo. Es un espectáculo que no habían hecho antes, es la primera vez. Se estrena ahora el 12. ¿Y cómo se sienten para este estreno? ¿Cómo van? Y con muchas ganas, con nerviosismo también. O sea, la sensación previa a estrenar una obra siempre es como un momento muy rico, al mismo tiempo lleno como de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, entonces a mí me da la sensación de que solo puede salir bien, digamos. Ajá, sí. Y que, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas ganas de hacerlo y sentimos que estamos en el momento preciso para poder hacerlo. Sí, y bueno, desde mi perspectiva también las obras, desde mi experiencia, las obras como que llegan al estreno y de todos modos necesitan ese vínculo con los espectadores porque es fundamental. Totalmente. En las artes escénicas el espectador cumple un rol fundamental porque es el que termina, es el que cierra ese vínculo de ida y vuelta. Entonces siempre las obras tienen un proceso post-estreno en donde se siguen transformando y por suerte vamos a tener varias funciones después de estas del Sodre. Sí. Así que nada, estamos re contentos con eso también. Entonces, ¿dónde más es que van a estar? Porque eso quizás no lo tenía y está bueno también para compartir. Vamos a estar bastante más adelante y aprovecho a agradecer a los galpones de circo que nos estuvieron acompañando y ayudando en este proceso. Vamos a estar en El Picadero, que queda en Capurro, en Entropía, que queda cerca del Palacio Legislativo, que nos dieron una mano enorme. Y también agradecerle a la galponera que... Todavía no tenemos fecha ahí, pero bueno, que quién sabe, capaz que en una de esas... Pronto. Fue nuestro hogar de residencia durante todo el 2022. Ajá. Exacto. Entonces, nada, súper agradecidos con esos espacios. Y nada, más adelante también vamos a estar en el Teatro Victoria. Sí. Así muy linda, Sara, también. Sí. Pero bueno, todas esas fechas y toda esa información, como les digo, en las redes vamos a estar... súper activos para que se vayan enterando de todo. Ahora, 12, 13 y 14 de abril. Perfecto. Que los pueden seguir en Instagram, ¿no? Es i.así.sucesivamente. Guión bajo obra, perfecto. En Facebook también estamos, como página. Así también, sí. Perfecto. Entonces los invito a quien me esté escuchando para seguirles, que más adelante, como escuchaban, van a seguir con esta propuesta, pero en el Solís sin duda va a ser también una linda experiencia, pues una sala preciosa. Sí, ojalá fuera en el Solís. En el Sodre, disculpen. Sería hermoso también. Para los del Solís que están escuchando. Quizás más adelante, quién sabe. No, en el auditorio Nelly Goitiño, sí. Que bueno, van a estar allí a las 21 horas. Uh-huh. Así que bueno, imperdible me parece. ¿Se adaptó bien el lugar a la propuesta? Sí. Es un escenario, una sala preciosa. Claro, sí, quizás sí. Por el espacio, todo lo que los movimientos quizás a veces como que quedan cortos, no sé. No, al contrario. Es una sala grande, tiene el espacio, hay espacio para colgar cosas y permite que esté colgado cachito junto con nosotros tres, entonces sí, sí. Nos aguanta nuestro propio peso. Ajá. Así que en ese sentido todo va viento en popa para estrenarlo ahí y que salga de la mejor forma posible. Bueno, desde ya les voy deseando muchos éxitos y bueno, les pregunto, ¿tienen alguna cábala al momento de empezar? Esto es como de curiosidad. Bueno, no sé si diría cábala, pero sí tenemos como un ejercicio, una forma de arrancar los ensayos. La mayoría de los ensayos, algunos andamos a las corridas y lo pasamos por arriba. Ajá. Pero sí, es un precioso círculo en donde nos miramos, nos reconocemos. Reconocemos que estamos aquí ahora, en este momento. Nos agradecemos también por estar ahí y empezamos a jugar. Una distancia como de conectar, bajar a tierra y bueno. Sí. Entrar en el mismo tiempo. También. Sí, entrar en sintonía y en vínculo y en diálogo, porque bueno, eso pasa en todas las obras, que vos no te tenés que comunicar con lo no verbal. Ajá. Porque estás en la escena y la escena te está pidiendo un montón de cosas y siempre hay duendes que aparecen por ahí, te cambian las cosas de lugar y ojo, y entonces tenés que estar en un vínculo y un diálogo constante con tus compañeros. Uh-huh. y eso nos ayuda un montón a generar como esos hilos invisibles. Uh-huh. Y en cuanto a los ensayos, fue bastante intenso, me imagino, ¿no? Seguido. Sí. Sigue siendo. Hoy sigue siendo. Tuvimos un ensayo también de 4 horas en la mañana. Wow. Sí, sí. Sí, ayer también, el lunes también. Estamos ensayando 3 veces por semana. Uh-huh. Sí, sí, El fin de semana tenemos un intensivo de 2 días también. O sea, sí, estamos a full. Claro, es que es mucha exigencia física. No pueden perder ese... Sí. Uh-huh. ¿No? Y es un equilibrio entre eso y también y tener el tiempo de descanso necesario para que también. Para cuidar los cuerpos. Claro, sí. Y ahora que estos días, que un día llueve, otro día hace calor. Ay, no sí. Pueden. Lo que hemos transpirado este febrero no te puedo no. explicar. Sí. Es parte. Pero bueno, ya están ahí en la recta final. Si les parece, mandamos la tanda y cuando regresamos les hago alguna preguntita más y... Divino. Y continuamos. Dale. Dale. Vamos a la tanda. En turismo nos vamos de excursión a Quillú. El viernes 7 de abril, Radio Centenario y El Parador Suri te invitan a pasar una jornada de diversión sin igual. Salimos a las 9 de la mañana hacia el balneario Ordey, donde nos esperan con música, animación, artesanías en medio de un paisaje paradisíaco. Almorzamos la tradicional paella o asado con ensalada, acompañado del pan casero de nuestro horno a leña, vaso de vino o refresco y postre. Disfrutaremos de un gran espectáculo en el escenario Aníbal Sampaio. Que no te lo cuenten. Pasá por la 36 y asegura tu lugar al mismo precio que el año pasado. 18 de julio, 1357, apartamento 202. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Silvina Migliónico y Gonzalo Pelle, que ambos son integrantes de este espectáculo, vamos a decirle multifacético, que decía por aquí también. Se llama Y Así Sucesivamente. Van a estar el 12, 13 y 14 de abril a las 21 horas en el Auditorio Nelly Goitiño. Ya se pueden sacar las entradas, Ticantel, boletería de la sala... Y múltiples beneficios también, así que no hay muchas excusas. 2x1, varias sí. 2x1 para varias instituciones, Socio Espectacular, la sí. Diaria. ¿Sí? Nuestra intención es que sea, digamos, accesible para la mayor cantidad de gente que pueda llegar a ir. Ajá. Entonces, en ese sentido es que abrimos un abanico de posibilidades de descuentos para poder entrar que bueno, que permita eso justamente, ¿no? Está buenísimo. Como es esto, estábamos conversando un poco de todo sobre lo que va a este espectáculo. No sé si me quedó algo pendiente, algo que quisiera mencionar a ustedes como para continuar. No. Ya está todo dicho, quizás. Un saludo también a todo el equipo que hay detrás, mencionamos eso de nuevo. Uh-huh. Y bueno, también estábamos comentando un poco de esto que... como que aún no existe esta carrera de formación como para estas disciplinas y me contaban un poco que bueno, estábamos conversando por fuera del aire. Uh-huh. En cuanto a que es como bastante reciente, ¿no? El circo contemporáneo y todas las opciones que hay, ¿no? Eso está realmente buenísimo y estaría bueno que a futuro existiese una formación quizás más específica de esto. Ah, seríamos... Sí. Sí. Ha habido un boom de circo contemporáneo, yo diría de los últimos 15 años, capaz que me estoy un poco equivocando, ahí hay gente que se encarga de estudiarlo como con más profundidad, pero yo diría que más o menos tiene que ver con eso, 15 años más o menos, que hace que haya cada vez más galpones de circo y que haya también cada vez más gente que se especializa y que termina dando clases para digamos que generar de que el conocimiento también se democratice, porque hay algo que también tiene que ver con eso del circo y es que la enseñanza es re horizontal en muchas cosas, ¿no? O sea, se hacen todos los años convenciones de circo y uno va a la conve de circo y además de tener talleres de muchísimas disciplinas, desde cosas más específicas a cosas más amplias, además hay todo el tiempo un espacio abierto para que la gente vaya y tire sus propios poderes y ahí vos te arrimas a alguien o alguien se te arrima a vos, te tira un pique, vos le tiras un pique al otro y es como que el conocimiento en ese sentido circula de una forma muy linda, muy democrática, digamos, ¿no? ¿Les puedo hacer alguna pregunta quizás más personal? No se preocupen, no voy a entregar mucho, pero lo típico quizás, ¿cómo se formaron? ¿Dónde iniciaron a formarse? Sé que Silvina, más en la actuación en un principio, ¿no? Sí, bueno, mi formación es como actriz, ¿sí? Estudié en LEMAD, egresé en el año 2017, entré en el 2014, egresé en el 2017. Y me formé como música desde que soy bien chiquita, empecé a los 6 a estudiar violín, después hice, en ese entonces estaban las escuelas de música contraturno de la escuela pública, que iban a tu escuela, hacían un sorteo y si salías sorteado podías ir a estudiar música a la escuela contraturno. Yo iba a la escuela de tarde, entonces de mañana iba a la escuela de música. Bueno, después me metí en la municipal de música, seguí estudiando violín un montón, otros años más, hasta que dije, bueno, terminé el liceo y dije, ta, bueno, voy a hacer música. Yo, porque estudié tanto, entonces me voy a dedicar a esto. Di la prueba de ingreso. En realidad me preparé un año entero para dar la prueba de ingreso en el área de composición en la Escuela Universitaria de Música. Entré y ese mundo me avasalló. Me aplastó, me movió por todos lados porque la Escuela Universitaria de Música es súper académica y tiene una visión, muy académica, donde lo popular, no sé ahora, te estoy hablando hace varios años, ahora sí. Obviamente que los planes han ido cambiando y eso, pero en ese entonces lo popular no, en los primeros años no se le daba tanto enfoque y claro, yo tenía otro enfoque, ¿sí? Entonces está. Y ahí me piró la loca y dije, voy a ser actriz. Paréntesis, vengo de una familia de actores, mis dos papás son actores. Entonces dije, está, voy a ser actriz y di la prueba para entrar a la EMAD y ahí entré. Y bueno, y ahí me descubrí todo un mundo entre el teatro, la expresión corporal, la música y eso. Me di cuenta de que las artes escénicas... no es necesario ni ser una cosa ni la otra, que vos podés hacer varias cosas. Totalmente. Podés hacer todo. Y en ese sentido yo me siento una persona bastante multidisciplinaria, porque me gustan muchas disciplinas, entonces las hago. y ta, en las que menos tengo formación es en áreas específicas de circo, que tengo nada. Muy poco, más que los piques que me tiran mis amigos y que me ayudan. Y en la danza, que tal, sí hice algunos tallercitos, pero poquito. Pero igual todo me copa hacer. Y obviamente esto como que no tiene fin. Uno se va perfeccionando y tomando cursos y talleres. Entonces tenés un montón de tiempo realmente. Sí, tal cual. Y Gonzalo, ¿por dónde fue? ¿Cómo iniciaste en este mundo? ¿Cómo empezaste a formarte? Y bueno, inicié en este mundo a partir básicamente de un vacío. Y es porque yo fui deportista, hice básquetbol durante muchísimos años, desde que era niño hasta que tuve 20 años. O sea, cumplí todo el proceso de formativa, llegué a primera división, o por lo menos entrenar, estar en esa. Hasta que en un momento dije basta. Y en ese momento que dije basta, mi cuerpo me empezó a decir tipo, bueno, basta, está bien, no hagas más básquetbol, llévala por otro lado, pero llévala. Entonces ahí empecé a moverme por otros espacios y conocí el mundo del circo. Y eso fue hace como 10 años. Y a partir de ese momento empecé a tomar talleres de circo, que uno me llevó a otro, a otro, a otro. Y cuando quería acordar, como les estaba contando recién, estaba tomando clases de clown, de acrobacia individual, de acrobacia en dúo, alguna clase de aéreo, alguna clase de danza acrobática. talleres de teatro, o sea, siempre fue como en un plano independiente, no me asocié a ninguna institución que me formara así como con plan de estudio, papá, papá, sino que fue a partir de talleres y de formaciones finitas, digamos, pero que bueno, han ido un poco también en esa misma línea que planteaba Silvi de la interdisciplina, mucho más enfocada y vinculada con el circo y con el teatro que con... la música, claro. Como es el caso de Silvi. Y Gonzalo, ¿cómo? Porque me dijiste que estabas cansado de esta actividad que realizabas antes y lo descubriste, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Que había algo que te movía para por ese un amigo lado? Por un amigo. Un amigo que sí, él también estaba como en ese proceso de empezar con el mundo del circo y le pregunté, ¿y eso cómo está? ¿Cómo están las clases de acrobacia? ¿Está bueno? Y me dijo, está de más, andá. ¿Estás seguro? Andá, me dijo. Dije, bueno, voy a probar. Y fue un camino de ida. Y es como que una vez que también te metes en ese mundo, empezás a ver muchas puertas que se empiezan a abrir. Entonces, cuando quería acordar, no solamente estaba haciendo acrobacias, sino que estaba actuando. Claro. Y cuando quería acordar, estaba tomando también clase de danza. Porque es como que vas entrando por ese mundo y te vas vinculando con personas que te van abriendo ese abanico, ¿viste? Claro. Así que un poco sí se lo debo a ese amigo, al Colo. Un saludo al Colo. Muchas gracias, Colo. Sí, yo siento que el mundo del circo tiene esa característica de lo interdisciplinario. Sí. Que es como que cuando te metes en ese mundo, empezás a tocar cosas que decís, opa, pa, pa, pa, pa, pa. Y te encontrás haciendo varias cosas. Totalmente. Que un poco el teatro también lo tiene. Por eso siento que se tocan muchísimo. Son primos hermanos. Claro, es que en el teatro, bueno, hoy por hoy no es tan tan lejano desde que se empezó a hacer improvisación, stand-up y cosas que se van sumando. Entonces, sí. Realmente uno va como adquiriendo de cositas en sí, el proceso. Que comparten los mismos lenguajes escénicos. Claro. Porque comparten la iluminación, comparten el vestuario, comparten la música, entonces son expresiones escénicas, entonces son primos hermanos. Totalmente. Y Silvina, tu llegar al arte fue más un poco por el incentivo de tus padres, que también son artistas, fue algo más entre tu familia, o cómo fue. Y yo creo que nací así. Nací así. Es válido. Nací así, no tengo como un momento que diga, nací así. Ajá. Como eso, nací viendo a mis papás actuar, viendo mi papá también tiene mucho desarrollo musical, mi abuelo tocaba la guitarra, tocaba el violín, entonces como que nací dentro de ese nicho de artístico ese mundo, claro. Y se ve que en mí ya corría también, porque a veces te pasa que como naces ahí adentro decís, uy, no, y te vas como claro. Ingeniera motora, yo qué sé, algo que no nada que ver, pero nada, se ve que en mi persona ya venía como ese gusto. Yo creo que las cosas también se dan por algo también. Las cosas no son por casualidad, entonces por algo nací en esa familia. Se ve que era algo que ya traía y que pudiste agarrar para otro lugar, pero no, sí, más que o sea, me he desarrollado también en otras cosas. Yo mi trabajo no tiene se toca, pero es más social. Entonces está pero sí, siempre el encuentro con las personas siempre fue algo que me motivó por cualquier lado, ya sea por lo artístico o más lo social o algo de eso. Lo vincular es algo que me atraviesa muchísimo. Perfecto. Entonces, les pregunto otra cosita más. Siempre es del lado de la curiosidad, quizás los haga entrar en un viaje astral, que no recuerdan una brecha así en sus cabezas. Me ha pasado que la gente diga, ¡fua! Pará, déjame pensar. Pero les pregunto, ¿recuerdan la primera vez y cómo fue esta experiencia de subirse por primera vez a un escenario? Sí. Sí. Sí. Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, yo empiezo. Fue en una muestra, fue en Entropía, en una muestra de acrobacias, de un taller que estaba haciendo, que eso habrá sido en 2013. Y me acuerdo de los 10 segundos previos a saber que venía mi entrada, de que yo tenía que meterme, ver todo, digamos, la caja negra, ¿no? Las luces que estaban como pintando de algunos colores, el suelo, algún compañero o compañera que ya estaba ahí en escena haciendo algo. y saber que tenía que meterme yo en ese momento, esos 10 segundos previos, me los recuerdo con claridad. Después cuando entré ya como que, bueno, entras en otro universo. Es como una experiencia medio intransferible estar en escena. Por lo menos a mí me generó como re un antes y un después en muchas cosas, ¿viste? Como sentirse vivo desde los pies hasta el último pelo que tienes en la cabeza, ¿viste? Constantemente, así como una cosa muy, muy poderosa y muy, muy viva, justamente. Uh-huh. Es como que realmente ahí también tu percepción se amplía muchísimo, podés escuchar y ver las cosas que están pasando a tu alrededor como con una agudeza que en la vida cotidiana no sucede. Así que está, sí, esa fue mi primera vez y desde que lo probé dije, apa. Acá hay algo. Esto está bueno. Es que es muy son muy locos esos primeros segundos o últimos segunditos antes de entrar que te sentís todo, uh-huh, ¿no? Y que te recuerde algo que no sabes cómo mencionarlo y entras y ya está. Sí, como sí, que estás completamente entregado. Sí, sí. Y Silvi, ¿cómo fue tu primera vez? Bueno, primera vez en un escenario. Perdón. Mi primera vez en un escenario, yo era chiquita, tenía 9 años, 8 o 9 años. Y yo vivía en el centro, ¿sí?, en Minas, Centro Madonna de Canelones, y enfrente hay una iglesia. Y entonces había un grupo de teatro que estaba ahí en la iglesia y iban a hacer una obra. Una señora, me acuerdo, veterana, o sea, para mí era una abuela, imagínate, 9 años. Y nada, como sabían que yo ya estaba estudiando música en la escuelita de música y todo, y que mis papás actores me gustaban, no sé qué, me invitaron. Me invitaron y mi participación era muy simple. De todos modos, tuve que hacer el proceso de ir a ensayar, de juntarme en la casa de la señora que tenía un olor muy particular a señora. En un apartamento, me acuerdo, que era la vuelta de mi casa. Y nada, como era una niña, yo lo viví muy, muy relajado y mi participación era entrar, cantar una canción por el pasillo de esa iglesia que tenía un escenario. ¿Sí? Después sentarme, que sucedieran las escenas, y después dar otra vueltita más y salir cantando de nuevo. Uh-huh. Y nada, fue muy lindo, la verdad fue muy lindo. Hasta ahora tengo el recuerdo de un pedacito de la canción. Marianita se fuera con otro. Pero haber sabido, Silvina te invitaba a cantar también. Sí, a bueno, quedar cuando con quieras. Las ganas. Es que tampoco podemos spoilear de los temas musicales de la función, ¿no?, que van a tener, pero me queda como pendiente quizás, bueno, para futuro. Me encanta. Bueno, muy lindas experiencias, ambas diferentes, pero tienen un recuerdo como muy lúcido también. Sí, sí, sí. Y eso que decía Bonchi en particular, que es como una reflexión que yo me viene una y otra vez, de que el arte escénico es como una puerta al aquí ahora, ¿sí?, una puerta al presente, como que por eso también nos da tanto nervio salir a escena, porque nos regala estar ahí. Sí, claro. Ahí, y así como llegó, se fue. Y es como te regala un nivel de conciencia que es muy lindo. Entonces también todo eso te da como, uy, uy, uy, nerviositos. Totalmente. Es efímero, el teatro también es, sí, efímero. Y cualquier momento, sea el circo contemporáneo, cualquier disciplina, es como, es ese momento y está sumamente presente y se acabó. Uh-huh. Sí. Y luego, bueno, se va a volver a reproducir, pero quizás no sea igual. No, entonces, sí, tiene mucho de eso. Bueno, les pregunto, quizás esto es como más para que también la gente los termine de conocer y sepa un poco más de ustedes. Si tienen algún proyecto a futuro también, alguna otra obra o lo que sea que estén tramando para más adelante. Gonchi. Yo estoy 100% a full con esto. Para mí es como ya suficiente, digamos, en el sentido de que conlleva tanta energía y tanto tiempo que bueno, que me estoy enfocando en esta obra que va a estar un poco como adelantó Silvi, de acá a fin de año, un poco en procesos de estar alargándose y después quién sabe, porque eso, claro, también es como que una, sí, uno estrena una obra y después eso tiene su propio recorrido, digamos. Así que en lo personal, estoy en esta 100%. Perfecto. Es que no se sabe también si luego surja, no sé, algún recorrido más ay, por otros lugares. Eso estaría muy bueno. Sí. Uh-huh. Y te va a consumir un montón, Gonzalo. Seguro. Pero bien, entonces. ¿Y Silvina? Bueno, yo estoy con otros dos proyectos. Uno que también comparto con el director, que fue muy loco la historia, porque una amiga me llamó a mí, una amiga que es bailarina. ¿Sí? Y también hace danzas acrobáticas, que está súper metida en el mundo del circo. Me llamó para ayudarla con la dirección y con la música de una pieza de danza. Y cuando me dice a quién más había llamado para ayudarla en la dirección, fue a Jonah, el mismo director con el que estoy trabajando en, y así sucesivamente. Entonces fue muy loco, porque nada, hicimos como ese proceso también en paralelo. ¿Sí? Y con ese proceso sacamos un fortalecimiento y vamos a estar haciendo unas funciones, ¿Quién te quita lo bailado? ¿Sí? Josefina Díaz, Jonathan Parada y yo. Y también tengo un trío de tango, Naipe Marcado se llama, con Rocco Méndez y Nacho Aldave, que vamos a estar en el mirador de la Intendencia. Sí. Con ahí cantando. ¿Esto más adelante? ¿No se sabe sí, fecha? Sí, no, todavía no tengo las fechas. Perfecto. Estoy atrás de las fechas. Todavía no tengo las fechas, pero sí, va y a ser en el correr de este año. Y al igual con ¿Quién te quita lo bailado? Exacto. Perfecto. Esos son como los otros dos proyectos que ya sé que van a haber funciones. Perfecto. Entonces estaremos pendientes. Espero que en algún momento, Gonzalo, cuando surja otra cosa, porque este año ya está. Este año a full con y así sucesivamente. Uh-huh. Y bueno, reencontrarnos también para conversar un poco más. Y bueno, muchísimas gracias también por haber venido y les deseo muchos éxitos a ambos. Muchísimas gracias a vos. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nos despedimos entonces de Silvina y Gonzalo. Estamos a jueves, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.